Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando el gran sabio Tomás de Aquino había terminado de realizar unos grandes escritos teológicos, se encontraba haciendo su meditación. Allí oyó la voz interior que le decía: después de haber hecho esto tan beneficioso, pedime lo que quieras. Allí el dominico le dijo a Dios: solo te deseo a vos. Miren, el deseo es una realidad inherente a todo ser humano. Está íntimamente ligado a la felicidad. Fuimos creados para lograrla en este mundo y alcanzar su plenitud en la otra orilla. Cada persona tiene la libertad de buscarla por diversos caminos. Nos vemos movilizados por diferentes deseos. Algunos pueden saciar algo inmediato, pero después quedar insatisfechos. Vemos lo que sucede en la sociedad de consumo. Nos muestra muchas cosas, nos crea deseos, pero todo ello no puede garantizar la verdadera felicidad a la que estamos llamados. Un misionero que trabajaba en África estuvo en Europa. Lo llevaron a un gran shopping. Cuando caminaba por allí, le preguntaron los acompañantes qué se le ocurría. Él dijo que admiraba a la gente de las poblaciones en donde trabajaba, en África, porque podían vivir sin tantas comodidades. Tenían los deseos elementales y no tantos creados por el consumismo. En la conversación de Jesús con la samaritana se observa que la mujer había poseído varios maridos. Era una persona con deseos insatisfechos. No había hallado la felicidad con un marido y luego buscó otro hasta llegar al quinto. De allí que el maestro, con la comparación de la sed del agua, la va llevando a que tiene que tener sed de verdaderos deseos. Le muestra que todos tenemos sed, como el pueblo en el desierto. Cada persona posee sed o deseos, pero no todos pueden saciar plenamente la sed. Es como cuando se bebe agua salada y luego se tiene cada vez más sed. Se tomó agua, pero no era la verdadera, aquella que podía saciar plenamente. En su pedagogía, Jesús le muestra a la samaritana que él tiene un agua capaz de saciarla plenamente. Se refiere a su vida nueva de la gracia. Solo ella facilita la comunión de amor con Dios, que permite al hombre abrirse al amor verdadero, dejando de lado el egocentrismo, que nunca podrá hacerlo plenamente feliz. Le muestra que solo Dios puede saciar la sed de amor que tenemos. Como dice el Salmo 42, como la sierva sedienta va en busca del agua, así te busca mi alma a ti, mi Dios. O como el Salmo 62, como tierra reseca va en busca del agua. Tenemos necesidad de Él. San Agustín lo dijo claramente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Necesitamos discernir nuestros deseos. No es conveniente dejarse llevar por los impulsos, como cuando nos pica en un lugar corporal y comenzamos a rascarnos. Después se producirá una lastimadura que es peor que la picazón. Entonces habrá que aguantar o buscar otro calmante, evitando dejarnos llevar por el impulso inicial. La oración y la comunidad son ayudas para ese camino. Hace falta ensanchar la bolsa. San Agustín lo decía con esa comparación cuando hablaba de la necesidad de tener el deseo de Dios. Nuestro deseo principal debería ser obrar como Jesús, desear todo lo que Él deseó, preguntarnos cómo amó Jesús, cómo perdonó, cómo hizo el bien. Ese es el gran cometido. Para ello siempre se requiere una conversión que nos lleva a la transformación. Es tarea de todos los días para alcanzar la verdadera felicidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.